olvida tu equipaje. Esto es Olvida tu equipaje, un programa de Radio Utopía 102.4, todos los viernes en directo de 7 a 8 de la tarde para todos vosotros. Tenemos un correo electrónico, olvida tu equipaje, @yahoo.es, una dirección de nuestro archivo sonoro, olvidatuequipaje.blip.tv, y también un blog, www.olvidatuequipaje.blogspot.com. Hoy está con nosotros Rosa Salgado. Rosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya te echábamos por aquí un poco de menos. Ya a vosotros. Nos gusta mucho que vengas. Ya a vosotros también. Son programas los que hacemos contigo que tienen un sabor... Bueno, es que para entre dos es más ameno. Y además que tú tienes muchas cosas que decir también, ¿eh? Bueno. Por lo menos, sí, yo creo que todo el mundo lo a mí me parece que yo tengo que sí. La oportunidad de contarlas aquí y no todo el mundo la tiene. Pues eso está bien. Yo creo que todos tenemos mucho que decir, además, ahora en estos tiempos, ¿no? La verdad es que sí. Hoy me he enterado de una cosa que me ha... ¿Te has enterado del regalo que le hicieron ayer a Esperanza Aguirre los periodistas? No. Bueno, pues resulta que le hicieron un regalo porque ha sido abuela, doña Esperanza. Uh-huh. Entonces, hoy en la prensa salía que ni los periodistas que habían, en teoría, estaban presentes, ni la gente de prensa de Telemadrid habían participado en ese regalo, sino que había sido orquestado desde el entorno de Esperanza Aguirre para que salieran los medios. ¿Qué te parece? Desde dentro, o sea, desde el gabinete de prensa de la Comunidad de Madrid. Exactamente, ¿qué te parece? Pues muy mal. Muy propio, ¿eh? Sí, pero tampoco me sorprende. Por eso te digo, tampoco, ¿no? Me sorprende. Bastante, sí, por eso es bastante... Próximo, sí. A un poco a su forma de actuar, ¿no? De actuar. Y sobre todo de la gente un poco que tiene al lado, que es, bueno, tampoco hay que culparles, ¿no? Yo creo, porque es gente que es fiel y supongo que habrá gente que esté muy bien pagada y será muy servil, pero otra que no le haya quedado más remedio que participar en ese regalo, claro, ¿no? Bueno, Rosa, hoy vamos a hablar de algo que es un tema para muchos duro y difícil, es el tema de la muerte digna, ¿no? Y de la eutanasia, el testamento vital. Y del, ¿no? testamento vital, sí. Uh-huh. Yo creo que se juntan tres conceptos, uh-huh, pero que cada uno es diferente en sí mismo. Uh-huh. La eutanasia es una cosa que sería la buena muerte, que etimológicamente es lo que quiere decir. El testamento vital es lo único, es lo que podemos dejar hecho y podemos dejar dicho que se haga en caso de enfermedad irreversible y en caso de que no podamos comunicarnos, uh-huh, en el último momento de, uh-huh, nuestra vida, ¿no? Y luego morir dignamente, yo creo que es un derecho, claro, que debemos ejercer. Es una libertad más, ¿no? Que tenemos. Es como decía Umbral, que yo he de decir que a Umbral en otras cosas le tengo bastante manía. Uh-huh. Reconozco que escribía bien y que tiene cosas buenas escritas, pero para mí ha sido un machista, incluso hasta grosero, uh-huh, y en muchas ocasiones muy hiriente, uh-huh, con las mujeres. Pero sin embargo él dijo, cuando se debatía, una de las veces que se debatió a propósito de San Pedro, uh-huh, una de las veces que él pidió morir, él dijo que la eutanasia es el último placer que le podemos dar al cuerpo. Uh-huh. Y me pareció una definición estupenda. La verdad es que me pareció, además, es bonita, ¿no? Sí, yo diría casi más que para el cuerpo, para la mente, ¿no? Yo creo que para las dos cosas, para las dos, ¿no? También, sí. Hay muchos expertos que dicen que se muere dignamente cuando se ha vivido dignamente, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo en eso, porque uno puede haber vivido con mucha dignidad y en el último momento ni estar rodeado de personas que te hagan, que te faciliten ese momento, ni tener una cabeza, porque también dicen algunos expertos que en el último momento se cambia de, uh-huh, parecer, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es tan fuerte el instinto de la vida, claro, que a lo mejor cambiamos de opinión, ¿no? Y no sé, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Sin embargo, bueno, pues creo que también hay muertes que no permiten morir dignamente, ¿no? Y, es verdad, que son incompatibles, ¿no? Con la dignidad. Efectivamente, que son incompatibles con la dignidad, uh-huh. ¿no? Pero sí, yo creo que cuando tienes una enfermedad y se puede, digamos, que predecir con algún tiempo, que se puede te puedes anticipar, pues sí puedes a lo mejor morir dignamente, pero es que a lo mejor tampoco te dejan, porque claro. tienes unos familiares que en ese momento se están peleando por lo que vas a dejar sí, en herencia. Sí, te ha tocado justamente un hospital regentado por la Iglesia. Efectivamente, o te tocan profesionales de la sanidad objetores, ¿no?, que ejercen su objeción, pero uh-huh. bueno, yo creo que de esto vamos a poder hablar con una sí. persona. Pues sí, porque vamos a llamar ahora a César Caballero, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, uh-huh. y mientras que le vamos llamando, si te parece, vamos a dejar un poco de música, en este caso de una película que trató este tema, que fue una película valiente. Ya uh-huh. Recuerdo que en la primera temporada de Olvida tu Equipaje, hace ya 5 años, hablamos de esta película con Susana, y vamos a poner un tema que salió en esta película. Es una preciosa música celta, gallega, de Carlos Núñez. Vamos a escucharla mientras que vamos contactando con el amigo César Caballero. César. Sí. Buenas tardes, César Caballero. Hola, buenas tardes. Eres coordinador y portavoz de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Es así, ¿verdad, César? Sí. Bueno, ante todo, ¿querrías explicarnos qué es tu asociación y qué fines persigue? Sí, la asociación es una asociación que defiende los derechos de los pacientes al final de la vida y a decidir por ellos mismos qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren. Una asociación que lleva funcionando en el Estado desde hace 25 años y ha ido reclamando sucesivamente los derechos que todavía no tenían. Es decir, como pionera, en el año 82 ya teníamos el testamento vital y no ha sido hasta el 2002 cuando se ha regulado a nivel estatal este derecho. También desde principios de los 80 reclamábamos la autonomía del paciente a la hora de rechazar tratamientos y fue recogida por primera vez en la Ley General de Sanidad del 86. Es decir, que vamos solicitando derechos y se van adquiriendo. Ahora solo falta pues el tema de la eutanasia y el suicidio asistido como dos herramientas más a que deben de tener o deberían de tener los enfermos para poder afrontar, si ellos quieren, el final de la vida. César, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Rosa Salgado. Decías, que, fíjate, desde los años 80, vamos muy despacio, ¿no? Sí, esto es una... Pero muy despacio, sí, sí, esto sí. Es... Esto va muy lento, es una asociación, siempre lo decimos como a largo plazo, tampoco sabemos lo que falta, es decir, sabemos lo que llevamos, que son 25 años, el próximo año cumplimos 25 años desde la fundación, y vemos que, bueno, que por un lado se avanza, que se ha avanzado bastante y luego ya podemos hablar de los derechos que tienen los pacientes y los derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes, pero que, bueno, pues este avance es poco a poco, muchas veces en contra incluso de los propios políticos, que les cuesta dar la autonomía suficiente a los ciudadanos. ¿Y de qué factores, César, depende que la sociedad sea más tolerante o más intolerante hacia la eutanasia, el testamento vital, que, por ejemplo, considere que su derecho a morir dignamente lo tiene que llevar a cabo? Yo creo que la sociedad es tolerante desde siempre. Es decir, otra cosa es que sean o no tolerantes los políticos que nos representan. Pero la sociedad, y la sociedad incluso transversal a nivel político, es decir, tanto votantes del Partido Popular, del Partido Socialista y de Izquierda Unida, se diferencian muy poco en las encuestas. Todos queremos morir tranquilamente, sin dolor, sin sufrimiento, queremos elegir, queremos tener todas las herramientas disponibles, y es algo que en todas las encuestas desde los años 80 que han venido haciendo el CIS, así lo reclama la sociedad, y no solamente mayoritariamente, sino cada vez más mayoritariamente. Entonces, no es un tema siquiera tampoco de partidos políticos, sino que los dirigentes de esos partidos políticos deberían de tomar nota de sus propias bases y de alguna manera satisfacer las necesidades de esas bases. Yo, César, te voy a proponer algo porque yo tengo un poco la idea, la impresión de que hay un desconocimiento bastante profundo sobre lo que significa la eutanasia, lo que significa la eutanasia activa y también la pasiva, el suicidio asistido, esos conceptos, y también el testamento vital. Yo creo que para aclararlo antes de continuar, si te parece. Vamos a hablar primero de lo que es legal y luego de lo que no es legal y de lo que estamos luchando para... Dentro de la legalidad hay unos derechos que los facultativos adquieren unas obligaciones. Es decir, nosotros tenemos como pacientes derechos a rechazar cualquier tipo de tratamiento, sea proporcionado o no, es decir, incluso los tratamientos beneficiosos, podemos rechazarlos. Si usted va al médico y el médico le receta antibióticos, puede tomarlos o no tomarlos. Y no hay ni juez ni policía que pueda obligarle a tomar a usted esos medicamentos. Pues al final de la vida sucede lo mismo, se tienen los mismos derechos. Se puede rechazar un respirador, se puede rechazar la alimentación artificial, se puede rechazar la hidratación, se puede rechazar cualquier tratamiento, incluyendo la hidratación y la alimentación. Si el médico no lo respeta, es decir, que te coacciona y te impone un tratamiento que tú no quieres, ese médico o el hospital está incurriendo en un delito. Es un delito de lesiones o un delito de coacciones que está castigado en el Código Penal hasta 3 años de cárcel. Ese es uno de los derechos. Tenemos derecho a rechazar cualquier tipo de tratamiento. Y luego tenemos el derecho a no sufrir. Pues puede ser que en la Constitución no quede claro si hay un derecho a morir dignamente, pero sí está claro que hay un derecho a no sufrir. Y ese derecho a no sufrir, que en la Constitución habla de que todo el mundo está tiene derecho a no sufrir tratos degradantes, en la fase final de la vida se traduce en la sedación paliativa. Todas las personas que soliciten o no lo soliciten, porque ya en el estado de agonía no lo pueden solicitar, y necesiten la sedación como un mecanismo para afrontar el sufrimiento refractario, aquel sufrimiento que no se puede tratar, esa sedación no es que esté indicada, es obligatoria por el médico. Si el médico no seda a un paciente, vuelvo a repetir, está incurriendo en un delito, y en este caso sería un delito de lesiones, o un delito contra la integridad física y moral, da lo mismo, son 3 años de cárcel. Entonces, cuando un médico dice, no voy a sedar porque es mucha morfina y voy a matar al paciente y eso está penado o eso es ilegal, no es verdad, y eso hay que repetirlo, no es verdad. Las sedaciones a petición del paciente no solamente son legales en la fase de agonía, sino también en la fase de terminalidad, es decir, con pronósticos de hasta 6 meses, pero incluso en los enfermos sin pronóstico, es decir, casos como esclerosis laterales o estados vegetativos, la sedación terminal está indicada y, por lo tanto, es obligatoria por parte de los médicos. Y en el caso de que no se pueda tener el consentimiento porque ya no puede expresarse, en caso de agonía, la sedación es obligatoria. Como hace un mes o así, la Organización Médica Colegial pues sacó un informe también de la sedación obligatoria en la agonía. Es decir, esos son derechos que uno tiene y que debemos de exigir. Y cuando nos digan, no, es que no puedo retirarle la sonda a su madre, la sonda nasogástrica a su madre, porque eso es eutanasia y me van a llevar a la cárcel, eso es mentira. Mantener una sonda en contra de la voluntad del paciente o en contra de la voluntad de la familia, que en ese momento es la tutora de esa persona, quiere decir que está cometiendo delito, y quiero repetirlo. Y luego, por otro lado, también se tiene derecho al testamento vital. ¿Qué es el testamento vital? Pues el testamento vital es un documento para anticipar las decisiones que tendríamos que tomar en el caso de que fuéramos conscientes en el momento final de la vida, cuando ya no podemos expresarnos. Cuando una persona no se puede expresar porque tiene una demencia avanzada o porque está en un estado vegetativo o porque ha sufrido algún accidente cerebrovascular, pues en ese momento, cuando el pronóstico es irreversible, se debe de respetar el derecho que tienen todos los pacientes a decidir sobre los tratamientos médicos. En este caso no se puede expresar, pero sí anticipadamente ha firmado su testamento vital. Que esa es la aportación de la ley de 2002 que hablabas antes, ¿no? Y sea lo que sea, porque aquí no hay modelos a seguir. Es decir, yo moriré de una manera, usted morirá de otra y el vecino morirá de otra. Y Rocco Varela, pues también morirá de otra manera. Es decir, lo que hay que es respetar la decisión de cada uno al final de la vida, la que sea. César, antes comentabas y ponías ese ejemplo tan gráfico que era si yo le digo a un médico que por favor le quite la sonda nasogástrica a mi madre y dice que no. ¿Cómo resolvemos ese asunto? ¿Hasta qué punto los profesionales de la sanidad pueden decir que no se la quitan? O sea, ¿existe realmente y está regulada la objeción en los profesionales sanitarios? ¿Y qué pueden hacer los familiares de los enfermos en esos casos? En este caso, pues nos encontramos con una inercia dentro de los hospitales y de los médicos, que muchas veces lo hacen porque lo han hecho siempre. Entonces hay que hablar con los médicos e intentar explicarles que lo que están haciendo realmente es vulnerar la ley y el derecho que tienen los pacientes. Si no se avienen, vamos a decir de esta manera, pues tiene dos salidas. Claro, dos salidas que en el momento del final de la vida son muy, muy duras. Muy duras, ¿no? Una de ellas es llevarlos a los tribunales, a hablar con la asociación. Nosotros estamos ya elaborando un modelo de denuncia e intentar denunciar al médico. Muchas veces, claro, eso aparte del dolor de la pérdida de la persona, encima tienes que meterte en un juicio. Claro. Tienes que gastarte el dinero, tienes que preocuparte, es decir, que encima. Entonces, claro, tampoco es el momento, ¿no? Claro. Entonces, nosotros, solo para los socios, intermediamos entre el médico y lo que son y la familia o el paciente. Se suelen solucionar pues el 70 o el 80% de los problemas en la residencia o en el hospital. En el caso de que nos encontremos con un médico fundamentalista y el tema es solucionar el problema que tiene ese paciente, lo mejor es pedir el alta voluntaria, ir al domicilio, en el domicilio con un equipo de cuidados paliativos, retirarle la sonda, retirarle los tratamientos que haya rechazado el propio paciente o la familia y que pueda morir en paz esa persona. La persona que haga esto, que último que acabas de mencionar, esta posibilidad de retirarse a los familiares la sonda nasogástrica, ¿sufre alguna consecuencia legal por ello? No, si es que estás en tu derecho, es decir, estás rechazando un tratamiento. Es lo que antes se consideraba eutanasia pasiva, que queda despenalizada en el Código Penal del 95 y que ahora pues llamamos limitación del esfuerzo terapéutico o rechazo de tratamiento. Depende de si la decisión la toma el médico, la toma el propio paciente o la familia. Pero es que eso es un derecho. Entonces hay que repetir, eso es un derecho, tengo derecho. El problema que nos encontramos ahora mismo es que a nivel institucional, ni el gobierno central ni los autonómicos están haciendo campañas de concienciación sobre los derechos que tienen los pacientes. Es como si tenemos derecho a votar, no nos dijeran dónde hay que votar, qué día hay que votar, qué posibilidades o qué opciones tenemos que votar. Y encima dicen que es que no hay demanda social. Pues señores, si no hay concienciación, es como lo del voto. Claro. Votaría el 1% que se enteraría de chiripa. Claro. Pues esto es exactamente lo mismo. ¿Por qué, por ejemplo, en los países anglosajones, que no tampoco tienen regulada la eutanasia, es decir, ni el suicidio asistido, porque estamos hablando ahora mismo de las cosas legales, porque tiene la población adulta entre un 10 y un 25% de testamentos vitales y aquí en España estamos en el 0,003. Es decir, que somos todos humanos, tenemos piernas, cabeza y esas diferencias, por mucho que digan que sean culturales, eso es mentira. ¿Y en el caso de la eutanasia activa, habría algún tipo de consecuencia legal o penal? Sí, luego están vamos a decir las dos herramientas que quedan todavía por despenalizar, que es el suicidio asistido y la eutanasia. La eutanasia siempre se entiende a petición reiterada y firme de la persona. Nunca hay eutanasias involuntarias, todas son voluntarias, son todas a petición, ni siquiera vale el consentimiento como aquiescencia, sino es una petición reiterada y seria del paciente y ante un sufrimiento insoportable con un contexto de enfermedad irreversible, gravemente irreversible o terminal. En ese contexto, cuando lo solicita el paciente, si uno le ayuda, le puede ayudar de dos maneras: suministrando los fármacos y el propio enfermo se los toma, o inyectándole una solución que le permita morir en unos minutos. Esas dos opciones. La segunda está claramente penada en el artículo 143.4. Eso está clarísimo, que está penado, ¿no? Y está penado entre el año y medio y los 6 años de cárcel, ya con la rebaja de 1 o 2 grados de pena. En el caso del suicidio asistido nos encontramos en un tema, en una zona oscura. No sabemos muy bien hasta dónde llega lo que está despenalizado y lo que no está. Porque en el Código Penal se habla de complicidad. Es decir, únicamente está penado aquellos actos de cooperación necesario, con actos directos. Por lo tanto, queda despenalizado la complicidad simple o los actos no necesarios o indirectos. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, informar a una persona de los fármacos que necesita para suicidarse no es delito, porque es complicidad simple. No es delito tampoco acompañar a esa persona en el acto del suicidio sin suministrar los fármacos. Y habría que ver si suministrando los fármacos está penado o no. Entonces, hay ahí ya diferentes interpretaciones. Vamos a decir que la mayoritaria jurídicamente habla de que si en ese momento, en ese acto concreto, esa persona no tiene otra opción de suicidarse de otra manera, estaríamos hablando de cooperación necesaria. Y si no, sería complicidad simple. Para poner un ejemplo, si una persona llega al acto del suicidio y tiene 3 sistemas para suicidarse, y uno le suministra las sustancias, sería complicidad simple, por lo tanto estaría exento de pena. Pero si solo llega con ese medio, posiblemente se podría entender que es cooperación necesaria. Pero llega a tales absurdos que, por ejemplo, te comento, entregarle a una persona 1000 aspirinas para que se suicide con dolores atroces, eso está despenalizado, porque unas aspirinas las puede encontrar en cualquier sitio, por lo tanto es complicidad simple. Y darle Nembutal para que tenga una buena muerte, pues eso está penado, eso es cooperación penado. Necesaria, y por lo tanto te meterían en la cárcel. O te procesarían. O si tú le suministras los fármacos a un médico, como se entiende que el médico tiene posibilidad de encontrarlos por otro lado, sería complicidad simple, y si se lo damos a un fontanero sería cooperación necesaria. Es como, es una cosa un poco paradójica, es como si le das una pistola a un policía, complicidad simple, si le das la pistola para que se suicide al fontanero es cooperación necesaria. Claro. De todas formas, César, no sé si yo estoy, se me ha ocurrido en este momento, no hay ninguna persona en España condenada ni por... Ha habido un caso, ha salido así... Ha habido un caso que tampoco tenemos la historia, por lo tanto tampoco te puedo decir. Yo creo que puede ser, aunque no está claro, ¿no? Es una persona que, un médico de Tarragona, que le inyecta a un enfermo terminal en el propio hospital una solución para que muera él. Entonces, él lo refleja en el historial médico y claro, cuando lo refleja, pues le echan del hospital, le abren un expediente y le abren juicio. Y el fiscal le solicita 10 años de cárcel. La familia parece ser que atestigua a favor del médico, y el fiscal llega a un compromiso con el abogado del defendido y solicita, en vez de 10 años, ha quedado un año, con suspensión también e inhabilitación de un año. Y es la primera vez que entendemos que una eutanasia clandestina ha salido a la luz y han condenado a un médico. Lo que pasa es que los medios de comunicación no le han dado mucha trascendencia, ha salido como muy... Pero yo creo que eso puede en este ser año, el primer caso. César. Este año, sí, este hace año. Poco. Es decir, la sentencia es de hace dos meses o así. Y otra pregunta que yo hablabas, sobre lo que hablabas antes. ¿Qué papel juegan los cuidados paliativos en todo esto? Los cuidados paliativos es otro derecho que tienen los pacientes, es un derecho que ha reivindicado la asociación desde el principio, y es un buen instrumento, y además es el instrumento que más generalizado que puede existir a la hora de abordar el tema de la muerte. No nos podemos engañar tampoco, la eutanasia y el suicidio asistido únicamente servirá para ese 2% de la población que lo va a demandar al final de la vida. Unos buenos cuidados paliativos pueden llegar al otro 98% de la población. El tema de los cuidados paliativos pues también depende de cómo se abordan, ¿no? Porque muchas veces se abordan únicamente como síntomas, es decir, se aborda al enfermo como si fuese una mezcla de síntomas, pues realmente tiene disnea, tiene vómitos, tiene no sé qué, y le van dando fármacos para ir paliando esos síntomas. Pero claro, el enfermo no son síntomas, el enfermo es una persona que sufre en su totalidad. Entonces, si no tratamos al enfermo en su totalidad y vemos hasta dónde llega a sufrir ese sufrimiento, al final lo que vamos a llegar es a un encarnizamiento paliativo. Tratamos los síntomas, pero no tratamos al enfermo. Y luego, por otro lado, en el cuidados paliativos, y no hay que olvidarnos, hay mucha gente muy religiosa, muy escorada a posiciones muy integristas, en las cuales únicamente defienden que una paciente puede rechazar tratamientos, pero únicamente los que son desproporcionados, que el médico tiene mucho que decir al paciente y que puede, es decir, de alguna manera mantienen un modelo paternalista. Entonces, los cuidados paliativos, estamos completamente a favor de los cuidados paliativos, pero el protagonismo al final de la vida no lo tiene el médico, que es un poco lo que nosotros defendemos. El protagonista es el enfermo, y el enfermo es el que decide, y el que tiene que acompañarle es el médico. Y no tiene que acompañarle con los valores del médico, sino con los valores del enfermo. Y si el médico no está capacitado, no quiere, o porque va en contra de los valores de sus propios valores, el médico honestamente tiene que desaparecer y dejar el testigo a otro colega, porque si no nos vamos a encontrar que va a imponer unos valores y unas creencias a una persona que no cree, y que en ese momento es el protagonista, no es él. Entonces hay que quitar el protagonismo al médico al final de la vida y dárselo a la persona que va a morir y a su entorno. ¿Cuál es, César, vuestra visión, vuestra perspectiva del caso Leganés, del caso del doctor Montes, porque yo creo que esto también es otro de los temas que en los medios de comunicación, según quien lo contase, lo contaba de una manera o de otra, ¿no? Hombre, ¿cuál es vuestra mirada? Han hablado los tribunales, ya está claro, es decir, de los 400 asesinatos y masivos y que habían hecho y tal, al final ha quedado en nada, es decir, incluso hay una buena práctica médica. Efectivamente, era una aplicación de cuidados paliativos. Claro, a ellos les llegaban los pacientes en urgencias y para evitar que murieran mal, pues tenían un protocolo de sedación. Pero es un buen protocolo de sedación. Entonces, cuando a nosotros nos llegó el caso de Leganés, nosotros ya lo dijimos el primer minuto, eso es mentira, eso no existe, y las sedaciones en agonía todas son legales. El problema es que el fiscal que estaba investigando los hechos iba a cerrar el caso, y es en ese momento cuando la Mela denuncia el tema. Entonces, pues ya el juez instructor no le queda otro remedio que abrir el caso, un caso que estaba cerrado. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado? Pues sí, ha afectado muy negativamente a la hora de morir, y los enfermos han muerto y mueren a consecuencia de ese miedo del tema de Leganés, peor. Y ahora pues hay una querella criminal que ha puesto el doctor Montes contra el señor Lamela, y nosotros estamos estudiando hacer de acusación particular. Personal como acusación particular. Sí, además esto es una primicia que tenéis. Ah, pues muy bien. Pues, bien. Te lo agradecemos, te lo agradecemos. No. Entonces sería el tema de estudiar el tema, a ver si nos podemos personar como acusación particular, porque ha hecho mucho daño a todas aquellas personas que han muerto en este proceso. Claro, efectivamente, posteriormente. Y en los hospitales, además, claro. Esto ha hecho mucho daño, y dentro del propio personal sanitario. Sí, sí, ha hecho, claro, porque muchísimo daño. Claro. César, antes hablabas y decías que, bueno, todos tenemos ese derecho, y es así. Pero entonces, ¿cuáles son las diferencias para que, por ejemplo, en España vayamos a paso de tortuga, y, por ejemplo, en países como Holanda, como Bélgica, vayan muchísimo más avanzados? ¿Cuál es el ingrediente diferencial ahí? Estamos en una posición intermedia. Tampoco es que no hayamos llegado a nada, ¿no? Yo creo que efectivamente. Si aplicáramos la ley, es decir, si realmente aplicáramos la ley y se nos reconocieran los derechos, hombre, habríamos avanzado bastante más, que es lo que estamos pretendiendo ahora con el tema de la ley en Andalucía, la ley de muerte digna. Es verdad que otros países, en el caso de Holanda y Bélgica, la han despenalizado. Y los agoreros que decían que había pendiente resbaladiza, que empezaban con las personas que habían consentido y luego iban a acabar con todos los... Sí, con todo el mundo. Con todo el mundo, pues sí, se ve claramente en los estudios que existen, desde el año 90, que sale el informe Rennick, en el cual dice que hay 1.000 muertes sin consentimiento y 1.000 asesinatos y no sé qué tal, hasta el año 2005, que se ve que las muertes sin consentimiento, que habría que tratar porque no, realmente no son asesinatos, son personas que tenían una perspectiva de vida de menos de 3 o 4 días, ese índice ha bajado a menos de la mitad, del 0,9% al 0,4%. Pero es que incluso en los países, en el país líder de cuidados paliativos, que es Inglaterra, el índice de muertes sin consentimiento es exactamente igual que el de Holanda. Y cuando dicen, no, es que no iban a invertir y los cuidados paliativos son una basura en los países donde se externalizan la eutanasia, tampoco es verdad. Es decir, de los 5 primeros países en cuidados paliativos, pues están los 3 que han despenalizado la eutanasia. Es decir, Bélgica está en el segundo lugar, Luxemburgo el tercero y Holanda está el quinto. Y España, no nos engañemos, está en el noveno. Y cuando de la sociedad de cuidados paliativos salen voces diciendo que es una vergüenza Holanda, pues hombre, no sé si será una vergüenza, pero están en el quinto, nosotros estamos en el noveno. Entonces, ¿tú crees que es una opción política, digamos? Es una opción de defensa de la libertad de la persona. Es que es una cosa de sentido común. Yo creo que los gobiernos, las iglesias y tal, intentan imponernos un modelo en el cual cuanto más tonto, mejor para ellos. Cuanto más autónomo, más libre, pues peor para ellos. Entonces, reconocer que uno, los derechos también es asumir la responsabilidad, pasar de ser un menor de edad a ser un adulto. Ellos quieren niños y nosotros desde la asociación intentamos que la gente sea adulta, es decir, que nadie decida por nadie, lo que sea. Sí, a nosotros no defendemos ningún modelo de muerte, ninguno. Pero es curioso, es curioso lo que tú decías, César, antes, que las bases de todos los partidos políticos están más o menos por lo mismo. Pero, sin embargo, cuando el partido político, y solo llegan dos a gobernar, gobiernan, siempre dicen que es que este tema no es no está en la sociedad, no está en boca de la sociedad, no existe ese debate. El tema del debate de la sociedad y todo esto, claro, los muertos no votan, ¿no? Y la gente que... Sí, pero los estamos, familiares sí. Sí, pero los familiares lo que quieren es olvidarse. Entonces es olvidarse de aquel mal trago y luego pues el olvido, lo que es el... Es algo que es innato al ser humano, ¿no? Lo que ha sucedido hace 20 días o un mes o tres meses nos deja poca huella. Entonces, el tema de eso, de pasar de ser un infante a ser un adulto, yo creo que es fundamental. Ellos dicen que no hay demanda. Nosotros, cuando se acerquen las elecciones, vamos a ser muy claros y vamos a llegar al Partido Socialista y le vamos a comentar, mire, señor, puede que a lo mejor no lo demanden, pero nosotros tenemos ahora mismo 700.000 correos electrónicos. Y vamos a hacerles una, y vamos a mandar una carta a esas 700.000 personas. Y vamos a decir, porque jamás la asociación ha orientado el voto. Jamás. Porque entendemos que en la asociación hay de todo. Pero claro, llevamos ya 25 años. Si el Partido Socialista, con la crisis, pierde en las elecciones, nos encontramos que el tema de la muerte digna se retrasa 8 o 12 años, por lo menos, 8 o 12 años. Y claro, tenemos que mandarles un aviso. Mire, señores, si esto no lo quieren tratar, pues veremos si las 700.000 correos que nosotros vamos a enviar suponen, porque vamos a decirles, miren, ustedes no vamos a decir voten a este partido, pero sí vamos a decir a los partidos que realmente condiciona a la hora de morir, no les votes. Es decir, si no eres, es decir, si ahora mismo hubiera un partido que te obligara a pintar tu habitación de amarillo, seguro que no le votaba a nadie. O si el Partido Socialista diría todas las habitaciones de amarillo, seguro que perdía un montón de votos. Ajá. O perdía la mayoría de los votos, diría, pero se han ido. Pues si no somos, si somos capaces de no votarles porque no les permitiríamos en ningún caso que nos dijeran cómo tenemos que tener el color de la habitación, pues mucho menos a la hora ¿cómo de tenemos que morir? Claro. Claro. César, cuéntanos qué indicaciones son necesarias para hacernos un testamento vital. El testamento vital se puede hacer de dos maneras. De una manera privada, ante tres testigos que no pueden ser familiares, y se designa un representante. En nuestra página web, que es www.eutanasia.es, hay modelos. Y luego en cada uno de los registros de testamentos vitales de la comunidad autónoma. Lo que sí decir que, bueno, pues que se lean bien los testamentos vitales y que no firmen nada que no estén de acuerdo. Incluso si ven algún, pues eso, que el testamento vital no recoge todas las situaciones, deben de completar el testamento vital. ¿Y hay alguna posibilidad de anularlo en caso de que alguien quisiera anularlo? Sí, sí, sí. Es un testamento vivo como el testamento civil. Es decir, uno deja una herencia y puede cambiarla al día siguiente porque esa persona ha fallecido o por lo que sea, porque ha cambiado de parecer. Esto es exactamente lo mismo. Se modifica el testamento vital, se vuelve a repartir o se vuelve a ir al registro de instrucciones previas y se hace la modificación. ¿Y firmar un testamento vital qué supone? Te quiero decir para la gente que esté dudosa, que tenga miedo, que se crea que es obligatorio, que no, no, si no que es un tema de obligatorio o no obligatorio. Que eso le crea una obligación ya y, ¿sabes? No, o sea, le crea más problemas que otra cosa. Lo que hace es que tú asumes tu responsabilidad en la hora final, que no le vas a dejar la patata caliente ni al médico ni a los familiares. Y eso es fundamental, es decir, que nadie decida por ti. Si tú, por lo que sea, porque tienes miedo, te da yuyu, porque crees que eres inmortal y jamás te va a suceder, o porque crees que eso te va a suceder dentro de 50 años, aunque nadie te garantiza que no te vaya a suceder dentro de un minuto, pues estarás dejando todo al azar. Cuando alguien deja al azar y no planifica su futuro, pues mal le va. Entonces, cuando él cree que todavía tiene tiempo, hay mucha gente que ha llegado a la asociación y dice, oh, hasta tengo tiempo. Pues no tenía tiempo. Ya. Cuando ha querido hacerlo ya era tarde. Entonces, siempre es pronto, pero llega un momento que es tarde, entonces es mejor hacerlo pronto. Claro. Es decir, el testamento vital lo debería de hacer toda la gente mayor de edad. Uh-huh. Toda la gente mayor de edad tendría que hacer una reflexión, al menos una vez en su vida, de cómo quiere morir o cómo quiere llegar a la hora final. Uh-huh. Y luego, pues firmar el testamento vital, cada 3 o 4 años reflexionar otra vez, pues si quiere hacer alguna modificación, y asumir la responsabilidad de vivir. Si uno asume la responsabilidad de qué va a estudiar, con quién se va a casar, qué piso va a comprar, bueno, siempre que pueda, no. Y dónde quiere trabajar, pues por lo menos también tiene que asumir la responsabilidad de que cuando llegue el final, que eso está clarísimo, que va a llegar, pues dejar las cosas claras. Si uno hace un seguro de la casa y del coche, cuando a lo mejor tiene una posibilidad entre 100.000 de que se le queme la casa, ¿cómo no va a hacer un testamento vital que tiene todas las papeletas de que le vaya a tocar? Quizá, César, no vivimos en un momento en el que todo nos parece todo es tan frívolo, todo es tan efímero, que parece que la gente se cree que no se va a morir nunca. Sí, hay una... Tenemos una ilusión, claro, una fantasía. Bueno, el ser humano tiende a eso, a buscar la inmortalidad. Y la inmortalidad la busca incluso con sus actos. Todo el mundo intenta hacer su pequeña o su gran pirámide, desde los políticos a los escritores, los artistas y tal. Algo que quede, que es como una forma de quedar uno. Y es un motor también a la hora de crear y de hacer cosas, pero también uno tiene que saber que es limitado y que cuando llegue ese final tiene que saber qué es lo que quiere. Tampoco es que estés todo el día pensando en que te vas a morir, pero sí tienes que tomar esa decisión porque te vas a morir y tienes que ser responsable. Entonces, es una reflexión, es decir, es pasar de un modelo infantil, que ya he dicho anteriormente, a un modelo más maduro. ¿Tenéis constancia, César, de que en el último momento se pueden cambiar valores que han existido siempre? Quiero decir, uno se aferra tanto a la vida, eso hablábamos Armando y yo antes de hablar contigo, que en el último momento, aunque tú tengas muy claro que quieres morir dignamente, te agarras tanto a la vida que te resistes, ¿no? A morirte. Sí, y hay que respetarlo también. Es decir, por eso digo que todo es, a la hora de morir, una persona es soberana y hay que respetarla y no hay que juzgarla, aunque se agarre a los hierros de la cama y no se quiera morir y sufra y tenga una agonía horrorosa porque no quiere que la sedeen y tal, pero siempre que sea una cosa consciente, hay que respetarlo. Es un muerte, las muertes no son iguales. Vamos a morir también como hemos vivido. Entonces, no somos nadie para juzgar nada. Es decir, uno puede decidir una cosa y cuando llegue el momento decidir otra. Pero eso hay que respetarlo. Y el que haya decidido una cosa, cuando llegue ese momento, hay que respetar lo que haya decidido. Existe un registro de testamentos vitales. ¿Hay constancia y seguridad de que se cumplen en todos los casos esos testamentos? En principio, el protocolo que se sigue, por ejemplo, aquí en Madrid, hemos detectado que en algunos hospitales sí tienen acceso al registro de instrucciones previas, pero en otros hospitales, en servicios de urgencias y tal, no tenían ni claves, ni sabían cómo se hacía, ni nada. Es decir, no está cierta descoordinación, claro, ¿no? Sí, hay bastante descoordinación y sobre todo porque no hay campañas de concienciación. Claro. Es decir, la única campaña de concienciación que hubo ha sido de la asociación a los coordinadores médicos de los centros de atención primaria de Madrid capital y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid los vetó, es decir, mandó una orden para que retiraran los folletos y no sé qué, que habíamos dado a los coordinadores, ni siquiera a los pacientes ni a los médicos, a los coordinadores de cada centro, porque dijeron que es que los dábamos de tapadillo. ¿Pero qué de tapadillo si se los estoy dando al coordinador, al jefe de del negocio? Claro. El tema es que no hay campañas de concienciación y la única campaña de una asociación que tiene unos presupuestos muy limitados, pues realmente las vetan. Entonces, estamos luchando contra un gigante. ¿Y cuál es la razón, César, de que todo este tema sea un terreno de enfrentamiento de posturas ideológicas? Creo que hay que aludir aquí también a la posición de la Iglesia Católica. Yo creo que nosotros no nos enfrentamos a nadie, son ellos los que se enfrentan. Nosotros no respetamos sus decisiones. Es decir, las decisiones que he dicho anteriormente. Si Rocco Varela quiere morir agarra una silla, que muera. Es decir, claro, que yo no tengo ningún problema, ni le voy a juzgar, es su muerte y se la voy a respetar. Son ellos. ¿Por qué? Porque tienen un concepto totalitario de la vida. Ellos intentan imponer sus valores a los demás. No respetan los valores de las personas. Creen que ellos son infalibles. Les ha hablado Dios y entonces Dios, claro, habría que hablar de su Dios, que no es más que el reflejo de en su espejo de lo que ven. ¿Y qué ven? Pues es un Dios pacato, pues unos pacatos. Claro. Es decir, que realmente ni siquiera es un tema religioso, porque si dijera, es que la asociación, sois todos ateos, pues es que mentira. Claro. Si es que la mayoría son católicos y habrá y hay protestantes y hay de todo, es que hay de todo, hay ateos, hay agnósticos, hay de todo. Porque todos vamos a morir y entonces el que tiene alguna inquietud, alguna duda, y se acerca a la asociación y se hace socio y tal, pues como es de cualquier sitio, nosotros no tenemos problemas, son ellos los que tienen problemas porque intentan imponer su modelo de sociedad a los demás. César, te voy a hacer una de las últimas consideraciones. Sé que tenéis en Rivas, Vacía Madrid, una oficina, o si no la tenéis, la habéis tenido. ¿Cuál es vuestro papel ahí o por qué ha surgido la necesidad de Lo lógico en las asesorías es que fuese en los centros de atención primaria, los propios administrativos que están en atención al paciente, o los propios médicos de los centros de atención en los hospitales, pero en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pues claro, nos vetan hasta lo que he dicho antes, pues es imposible. Entonces nos hemos acercado a través de otro mecanismo de que está cerca de los ciudadanos, que son los ayuntamientos. Entonces Rivas hacia Madrid será un municipio pequeño de 50.000 habitantes, bueno, pequeño ellos dicen que es grande, pero bueno, es de 50.000 habitantes, muy joven, con una media de edad de 28 años, y que pensábamos que era un buen piloto para ver y para contrastar experiencias. Ahora debemos llevar pues, en torno a las 350, 400 consultas y habrán pasado por allí pues en torno a las 50 o 60 personas. Ahora en octubre posiblemente abremos oficina, estamos en negociación, pero en Getafe y en Leganés. Entonces es una manera de dar a conocer todo el tema de testamento vital y derechos del paciente a la población de estos municipios, es acercarnos lo más posible al ciudadano. ¿Y en Madrid capital, César? Madrid capital estamos vetados. Si es estáis que, vetados. Hace 3 o 4 años hablamos con, parece que era Madrid Salud, con un director, y para proponerle unas jornadas, pero además no eran de eutanasia, dijimos que no, que era sobre el tema de morir, todo dentro de lo que se podía hacer la legalidad y tal. Y nada, derivó aquella conversación, una cosa así y tal, como diciendo, yo voy a pasar de todo y tal. Entonces le dijimos, mire, es que esto no puede ser y tal. Y entonces empezó a decir que es que en su casa, que habíamos ido allí a decirle a su casa. Y le dije, mire, no es su casa, es la casa de los madrileños. Claro. Y en la casa de los madrileños esa mesa no es suya. Esa mesa dentro de 4 años usted no estará. Y estará otro. Esa mesa que continuará ahí, el espacio. Es decir, que y ese es el rollo es que cuando llega el político se cree que es suyo, que no es suyo, que es nuestro. Entonces ponerse en contacto con vosotros siempre a través de la web. A través de la web o a través del teléfono, estamos todas las mañanas de lunes a viernes por la mañana en el 91-369-1746. Y luego tenemos un correo electrónico que pueden mandarnos las dudas a información@eutanasia.ws. Pues muy bien, y bueno, César. Pues muchas gracias. César, gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo, César, y gracias por colaborar con nosotros. No, suerte, suerte para todos. Eso, suerte que la necesitamos. Gracias. Un abrazo, hasta gracias. Luego. Gracias. Bueno, pues esto ha sido todo con César. Yo creo que han quedado cosas claras, ¿no, Rosa? Yo creo que sí. Yo creo que, sobre todo, también saber que hay un lugar a donde dirigirse y que hay que impulsar este tipo de asociaciones y este tipo de asociaciones que lo que hacen es ayudarnos a llevar a cabo nuestros derechos. Es impresionante, a mí me parece impresionante, te digo la verdad, esto de los vetos, ¿no? Esto de que haya todavía en esta sociedad este atraso y que haya todavía esta importancia de 4 señores con sotana, que no son, ni siquiera son la mayoría de los de la iglesia, ni la mayoría ni siquiera de los sacerdotes, son cuatro gerifaltes de la jerarquía episcopal que le quieren imponer al resto de la sociedad española los valores suyos, ¿no? Y a mí esto yo creo que hay que oponerse radical a ello, ¿no? Sí, tendría que haber un movimiento ciudadano amplio y grande y realmente que existiera ya no el debate, o sea, que el debate estuviera superado y lo que hubiera es una demanda social al gobierno, a los gobiernos autonómicos y al gobierno del Estado para que realmente esto estuviera bien regulado en el Código y Penal. Y uno de los problemas es... Y en los sistemas de salud de cada comunidad autónoma. Y uno de los problemas es la cooperación que hay entre esa jerarquía de la Iglesia y el Partido Popular, ¿eh? Uh-huh. Ese es uno de los problemas, porque solamente fue la jerarquía de la Iglesia... Sí, y algún medio de comunicación más ultramontano, pues pero bueno... Pero yo, fíjate, pero... aquí estoy muy de acuerdo con él, vamos... Que hay una base de votantes que no está dispuesto a morir ni ver a su familia morir con tanto sufrimiento, con tanto dolor y que querría efectivamente que se facilitara. El problema para mí en eso está en quienes tienen que ayudarte, que es más el personal sanitario. Ahí es donde yo, donde veo... No, te iba a decir malo, pero no es la palabra malo, donde veo que está la dificultad en que tú, cuando un familiar tuyo sabes que está en esa situación terminal, no tengas la ayuda necesaria porque en el fondo tú no puedes aplicársela, a no ser que te vayas al cuartito del médico y le robes lo que sabes que es una sobredosis de algo que le va a matar. Yo creo que el problema está ahí. Que ahí hay una el paso, quien te tiene que ayudar, quien tiene que ayudar a tu familia y a ti mismo, es una persona especializada. Y ahí es donde yo veo que si hay una complicidad perversa, que era lo que iba a decir, pues no hay manera, no hay manera. A mí me ha llamado la atención un poco de lo que ha dicho César, todo el tema de que del grado de adultez de la sociedad, de la ciudadanía, claro. Yo creo que hay un grado de madurez, ¿no?, de la sociedad. Sin embargo, hay una especie de techo de cristal también en el tema de la madurez ciudadana, ¿no? Hay unos políticos que no comparten esos valores de ciudadanía y de libertad. Yo creo que ahí hay un problema, ¿no? Yo creo que César un poco aludía a esto, a la necesidad de que la gente tome conciencia, tome partido, se sitúe y actúe, ¿no? Pero yo creo que porque a esto no da votos y por eso ningún partido político, vamos, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, cuando llegan a gobernar, lo plantean, no. Porque esto no da votos. Pero date cuenta de lo hipócrita que es la sociedad, porque en el fondo nadie queremos morir dando alaridos. Lo que pasa es que ni, no queremos, ni los rocos, ni varelas. Es que no queremos hacerlo, no queremos hacerlo visible. Ese es el problema para mí, que no se quiere hacer visible. No quiere nadie que se entere tu vecino que le has puesto, que has dicho, no, por favor, doctor, póngale más morfina porque está sufriendo. No, porque te da, hay como una especie de miedo ancestral a eso. Y eso genera una hipocresía que no es real, porque luego, efectivamente, la realidad dices, pero vamos a ver, ¿tú quieres morirte abrasada de dolor? No, hombre, no, por favor. A estas alturas nadie. O sea, que es una falsa ética la que existe, ¿no? Totalmente. Creo yo, ¿eh? Bueno, en Rosa, nos tenemos que ir. Bueno, pues nos ha sido un placer. Adiós. Gracias por venir, Rosa. No, a ti. Y nada, la semana que viene tendremos aquí a varios poetas que han participado en la antología Poesía Capital de Madrid, ¿no? Entre ellos Lucas Rodríguez, que ya vino a este programa un día, y algunos más, ¿no? Y eso será la semana que viene. Estamos preparando más programas, ya habrá información. Rosa, pues gracias. Hasta siempre. Hasta pronto. Estamos con música aquí en Radio Utopía 102.4.